Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 3 de octubre. El secretario general del Partido Popular de Cádiz, Andrés Núñez, ha visitado hoy nuestra localidad para mantener un encuentro con los responsables del Partido Popular de Ubrique y profundizar en las medidas tomadas desde la Junta de Andalucía para mejorar la calidad de vida del municipio, como son la licitación de las obras en la carretera 373, la inclusión de la obra de la variante en el plan pista y la ampliación a los 365 días al año del servicio del helicóptero del 061. Andrés Núñez, de igual modo, se ha referido a la aprobación del decreto ley que resuelve el problema de las viviendas irregulares, de las cuales 15.000 se encuentran localizadas en la comarca de la Sierra. Los vecinos afectados, a raíz de este decreto, pueden dirigirse a la administración local para solicitar que su vivienda sea reconocida como asimilado fuera de ordenación, lo que le va a permitir acceder a los servicios básicos. Hay varios aspectos que en solo 8 meses que llevamos en el gobierno de la Junta de Andalucía se han sacado adelante, van a mejorar la vida de los ubriqueños y que tenemos que destacar, sobre todo teniendo en cuenta tantos años de abandono que ha tenido el Partido Socialista al frente de la Junta de Andalucía en estos proyectos. Y tenemos que mencionar la conexión de Ubrique con Cortes de la Frontera, con la obra que quedaba pendiente, esos 22 kilómetros que quedaban pendientes, la variante de Ubrique con entrada al polígono de La Piel, que está introducido en el plan PITMA y que es fundamental para esta ciudad, y una cuestión que además es lo que un apartado en lo que la Junta de Andalucía, el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno al frente, está haciendo especiales esfuerzos, como es la sanidad, y en este caso es el helicóptero, el 061, los 365 días del año y que estará en marcha desde el próximo 1 de enero. Son tres cuestiones fundamentales que van a mejorar la vida de Ubrique, una ciudad referente en la Sierra de Cádiz, una ciudad referente en toda la provincia de Cádiz, además con un sector industrial dedicado a la piel, referente mundial, y que tenemos que cuidar, que tenemos que poner mucho más en valor y ponerle todos los medios necesarios en infraestructura para que siga creciendo y siga fortaleciéndose. Aparte de estos tres cuestiones en materia de infraestructura, en materia sanitaria, hay una cuestión de la que sí quería también hacer hoy referencia, y es la reciente aprobación del decreto 3/2019, conocido por todos por el decreto de las viviendas irregulares. Un decreto que viene a dar respuesta real y efectiva a un problema que en Andalucía afecta a 300.000 viviendas, que en la provincia de Cádiz tenemos un número también muy, muy elevado, y que en la parte de la Sierra de Cádiz pues nos encontramos con aproximadamente cerca de 15.000 viviendas. En Ubrique, ya me estaba comentando Manolo, hay además una serie de viviendas concentradas en un punto que podrían rondar las 200, 300 viviendas aproximadamente, y que esperamos que puedan también tener solución con este decreto. Un decreto que viene a poner fin a esa amalgama de normas que se habían publicado por parte del Partido Socialista al frente de la Junta de Andalucía y que no han venido a resolver en ningún momento el grave problema que estaban viviendo estos vecinos de Andalucía y de Cádiz, o en este caso concreto de Ubrique. El decreto 2/2012, que se vendió en su día como la solución, como la panacea para dar respuesta a estas viviendas, no ha servido para absolutamente nada en Andalucía. Un resultado muy, muy testimonial, podríamos llegar a decir. Ahora, con este decreto, amplía las posibilidades a estas viviendas irregulares, amplía no solo al suelo no urbanizable, también al urbanizable y al urbano no consolidado, y esto va a permitir una mayor facilidad, rapidez a la hora de poder conceder servicios básicos a estas viviendas, que al fin y al cabo es lo que quieren los ciudadanos: poder tener luz, poder tener agua. La vía es muy simple, es la declaración de AFO, de asimilado fuera de ordenación, a aquellas viviendas que tengan un tiempo desde su construcción superior a 6 años, y por lo tanto ya la Administración no tendría capacidad para poder incoar ningún tipo de expediente sancionador o de protección de la legalidad, y que

tener reunidas bastantes obras, claro, como las que son realistas y hiperrealistas, son trabajos de mucho tiempo. Sí. Pues tener bastante, suficiente, y sobre todo esperábamos, la verdad, la nueva sala. Y también desde el área de cultura se informa que el próximo 11 de octubre en la ermita de San Pedro a las 6:30 de la tarde va a tener lugar el acto de presentación del libro de Manuel Hostos Muñoz, Brahma Vacilundia, la ciudad camuflada. Con esta última cuestión nos despedimos, gracias por su atención y buenas tardes.